Kurt, sin numeración. Ofrendas urbanas. Jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Y ahora sí, hemos llegado al momento de nuestra entrevista. Y nuestra entrevista, ¿qué te hace? Silvina me hizo feliz. Bienvenida, Silvina Fernández. Bienvenida. Gracias. Genia. Yo tengo un problema, todos tenemos un problema, porque no queremos herir susceptibilidades. Yo no te voy a presentar como artista plástica. Bueno, te voy a gracias. Presentar como escultora. Bueno, está bien. Como artista. Sí. Porque no sé qué pasa con ese término que siempre no es objetado. No conozco la definición exacta de artista, no sé. No, artista no sé plástico. Si soy o plástico es peor todavía. Se han plástico, dado, porque se da un elemento. Es difícil y artista plástica creo que es peor de definir. Plástico da un elemento de la plástica o plasticidad. Pero hay gente que se ofende, yo no quiero ofender a nadie. Y que es muy limitante, me parece a mí. No sé qué quiere decir artista plástico en realidad, ni idea. ¿Y qué materiales trabajas vos? Hierro. Hierro. Trabajo muchos materiales, yo pinto también, sé hacer de todo, pero yo me dedico al hierro. ¿Al hierro? Al hierro, sí. Que es lo que a mí más me gusta hacer. Soldás, cortás sí. como la Dora, todo sí, el plan. Sí, sí, todo. Como el videoclip sí. este, después bailás como el... No, bailar no, no soy tan buena y cantar menos todavía, pero bueno. Yo me imaginaba una situación bicicleta así. Ando también. Perdón que me meta, pero soy más metálica que plástica. Sí. Claro, en este caso sí. Artista metálica. Perdón. Me gustó, va, sí. Sí. Va. Che, Silvi, ¿cómo arranca esto de meterte en esta disciplina tan particular? Si, no sé, qué sé yo, uno se imagina como que el hierro es cosa pesada, sí. cosa más de hombre y qué sé yo. Y es pesado, sí. Hay que mover esa historieta. Sí, sí, sí. Bueno, al principio cuando yo empecé hace 15 años, por azar en realidad, ni siquiera me gustaba la escultura, fui con una amiga a ver un escultor en Quilmes. Y el tipo medio como que me desafió, me dijo, ¿querés aprender a soldar? No sé qué, como, ¿a qué venís, viste? Bueno, yo dije, bueno, sí, está bien, así de guapa, bueno, aprendo. Y aprendí y estuve casi con él trabajando 3 años más o menos, soldando esculturas del grande, soldando cosas mías chiquitas. ¿Pero vos tenés algún familiar herrero? No, nada. ¿Del barrio? No. Lo que pasa es que mi papá tenía gomerías. Entonces yo siempre trabajé desde los 17 años en una gomería. No, tenía un montón de herramientas y un montón de cosas. Yo ya estaba familiarizada con las herramientas, no era que me asustaba. Que no entendías que era un soplete o un... No, eso yo ya no me asustaba para nada. Tampoco me asustaban los basurales porque en las gomerías se guarda mucho material, como, bueno, amortiguadores, discos de frenos, un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces todo eso yo ya estaba familiarizada con todo ese tipo de material que este escultor usaba para soldar también. Y bueno, entonces también me enseñó a todos esos materiales que yo ya conocía a darles otra forma. Otro uso. Otro uso, totalmente. Así empecé a soldar. En el taller de mi viejo, que también me echó en un momento porque no quería que yo soldara. Me estás cagando los discos de freno, ¿verdad? Claro, le hacía una escultura. Bueno. Me soldaste el Ford Farland con el fitito, nena, ¿y ahora qué hago? Bueno, más o menos así, porque herramientas que ellos dejaban para mandar a restaurar de vuelta y revender, yo las transformaba en otra cosa. Entonces ya no estaba tan bueno. Claro, te estaban metiendo ya claro. en un momento que... Más basura era, yo era más basura. Y también se te dio un lugar para trabajar, ¿no? Digo, sí. ahí debes hablar, porque también el que quiere hacer fundición con hierro, soldar, tú tenés que tener un espacio para laburar. Totalmente, ¿no? Arriba sí. del parquet no me lo haces. No, claro, no, tenés que tener un lugar. Y a parece? Mí me benefició mucho lo de mi viejo, claro. tener un lugar así. Sí, sí, sí. Y ahí seguí, por eso, porque tenía el lugar. Capaz que si no hubiera tenido el lugar, no lo hubiera podido hacer nunca. ¿Y seguiste? ¿Y cómo? Porque tus sí. CVs son como que nos lo estuvimos leyendo. Sí, seguí un montón. Es un libro. Bien. Y acá, sí, sí. Y diste la vuelta por otros países. Sí, sí, también estuve en Francia. Tenía un taller lindo en Francia. Y ahí hice exposiciones, hice esculturas grandes también. Sí, ¿y sí, volviste por qué? Y de Francia me cansé. Te aburriste. Llegó un momento donde me aburrí. Yo el circuito artístico de esa zona, que era el País Vasco francés, ya lo había como conocido. Entonces ya está, me pareció que exponer 2 veces en un mismo lugar o presentarte 2 veces al mismo concurso no tiene sentido. Claro. Porque es como buscar el premio que no te dieron en un momento. Entonces no, listo, una sola vez y ya está, y me fui. Y ahí me fui a Barcelona. Y me fui sin nada, me fui con algunas esculturas, no tenía taller, no tenía nada. Dije, bueno, capaz que por un año no suelde. ¿Te compraste una moladora nueva o viajaste con tu moladora vieja? No, dejé todo. ¿Dejaste todo ahí, armaste todo de cero? Dejé todo, repartí esculturas en un montón de galerías, dejé exposiciones permanentes que todavía están. Y me fui, así, me fui. Y, espera, yo te quería preguntar, ¿sos ciudadana europea? No. ¿Pudiste viajar tranquila? Sí, dijo sí, nada, sí. No. Bueno, en realidad yo me casé con un francés acá, y después yo me fui con él para allá. Después me separé y me fui para Barcelona. Ah, bueno. Sí. Entonces yo vivía en Francia con él. Claro, con él. Sí. Claro, que eso es un tema. Esto de y te llevo un par de esculturas. Tenés que pedir un flete mínimo. Sí, pero el papá de él vendía y compraba caballos. Entonces yo una vez, me acuerdo, hice una escultura enorme de un toro gigante y la trasladábamos en el coso de los caballos de él. Claro. Entonces era buenísimo porque abrías el coso de los caballos y de pronto te encontrabas con una escultura de hierro enorme que no tenía nada que ver. La gente no entendía nada. Me lo imagino al viejito, no me come más, ¿viste? Y le quiere dar de comer al mismo señor, es una hierro. Sí, estaba bueno, era muy gracioso. Y también, bueno, hace dos jueves estuvieron acá, estuvo el director del Centro Cultural del Hospital Borda. Sí. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera también vos estás involucrada con esta situación, ¿no? Sí, en el Centro Cultural Borda. Está bueno, a mí me costó mucho armar el taller de escultura porque el lugar, si bien estaba restaurado por Pedro y por alguna gente que ya estaba trabajando, yo no podía soldar ahí porque no había instalación eléctrica, no había nada. Entonces yo tenía que generar que me pusieran la instalación eléctrica y todo. Y Daniel Camarero es una persona que, si bien cuando me vio no me conocía, tampoco confiaba tanto en lo que, viste. Entonces yo estuve yendo 3 meses prácticamente, ir sin hacer nada, sin tener nada para hacer, insistiendo para la instalación. Había que decía, bueno, listo, estoy repodrida, no voy más, ¿me entendés? Claro, estaba repodrida. Sí. Y finalmente te la hicieron la instalación. Sí. Viste, uno rompiendo las bolas a veces. Sí, me hicieron la instalación, ahora tengo un cuarto donde guardo la máquina, porque antes la guardamos en loque, que la metíamos así en una patada, cerrábamos la puerta, no sabíamos ni cómo entraba. Claro. Y ahora tengo todo un espacio más o menos grande como esto, donde metemos ahí la máquina. ¿Y trabajan también los pacientes? Sí, manejan mucho. Sí, manejan herramientas también, sí. Bien. Está buenísima. Sí. Che, yo trato de coordinarlos para que no se lastimen, ¿viste? ¿Algún lugar donde se puedan ver tus cosas? Acá, a ver, el que quiera. Y no sé. Acá, en mi taller, yo tengo mi taller en Wilde, que es el último piso de la gomería de mi viejo, también ahí. Y estoy preparando 2 exposiciones. Una con la gente del Borda, que se va a llamar Volátil, que todavía no tiene fecha, ni galería, ni nada. Y otra que tiene que ver con el arte bruto, que es lo que a mí me gusta hacer. Y después, bueno, hay una exposición que es el 25 de junio en el Borda, el sábado. Empieza a las 11, termina a las 5. Y ahí hay obras mías y hay obras de todos artistas que trabajan. ¿De los propios pacientes también? También, sí. ¿Es gratis la entrada? Sí, es gratis. ¿De 11 a 5 de la tarde? Ah, exactamente, sí. ¿Y algún lugar virtual también tenés en el que te puedan...? Sí, tengo un sitio, pero no me acuerdo el nombre, porque como es un blog, es Doodle Kit. Ah, es un... Ese, sí, silvinafernandez.doodlekit.com. Igualmente lo vamos a estar subiendo a nuestro blog, que es www.ofrendasurbanas.blogspot.com, para que todo aquel que quiera conocer la obra de Silvina pueda acceder a toda la información necesaria para hacerlo. Y además, yo te quería preguntar, digo, para pintar un cuadro, para hacer cualquier tipo de disciplina artística plástica, insistiendo, nada, te cubrís un poco y va, pero para ponerte a soldar y mover y todo, es como, sí, es bastante más complejo, tenés otros tiempos, ¿cómo te protegés? Y bueno, el mameluco, también tenés unos mamelucos de cuero que tienen como una placa de amianto para que los rayos ultravioleta no te traspasen el cuerpo, tenés que tener la máscara, que tenés que tener guantes de cuero, lo posible zapatos de acero porque las chispas te traspasan la zapatilla. En febrero que hace 40 grados. Te requemás, yo siempre me quemo porque imposible no quemarte, es imposible, no siempre te pones a soldar con todo el material necesario. No, ni hablar. Entonces, bueno, como lo que hacen Vitro, que no se corten con el vidrio. Es como imposible que si haces eso, estás todo el día... Si te gusta el durazno. Es un buen dicho. Escúchame. Sí. Es así. A otro le molesta el subte también, ¿entendés? La primera, ¿no? El subte que... Y gente que lo... ¿No? Sí. Y además igual vas aprendiendo los shades. ¿Qué soldás? ¿Con eléctrica o...? Con eléctrica. Halógena. Yo sueldo con todas las máquinas. Sueldo con argón, eléctrica, gasógena, autógena. Sé soldar con todas. Yo prefiero la eléctrica, ¿no? Es que hay gente que dice, esta suelda con eléctrica porque es la... No, yo sé soldar con todas. Sueldo con máquinas que gente que ni conoce. Y yo he soldado con esas máquinas también. Inclusive en Francia trabajaba en una fábrica que era yo sola, eran 300 tipos. Y yo ahí, trabajaba en una fábrica de soldar, que pesaban claro. los hierros, unas cosas impresionantes. Fabián, no podía creer. Y los tipos, imagínate, no tenía ni baño de mujer, nada, no me podía ni cambiar. Claro. Una cosa, y me miraban diciendo, esta flaca, ¿qué hace acá? Está de la gorra. Y soldaba con una máquina industrial enorme. Y bueno, a mí me gusta la máquina. Y hay varios puntos, ¿no? De soldar, sí. Yo algo entendía que era... Sí, sí, hay varios puntos. Es un material renoble, además del hierro, ¿no? Sí, sí, me gusta. Me gusta la idea de unir también un material tan pesado que de pronto lo pueda fundir y unirlo. Está bueno. Total. ¿Y dura? Y una vez que si está bien soldado, te dura un montón. No, pero además el material en sí mismo, aunque no esté soldado con otro, la pieza de hierro dura hasta que... Le podés sacar el óxido, le podés poner convertidor o lo que quieres y dura, nada que ver a la madera. Nos vamos a un tema y seguimos después. ¿Qué les parece? Vamos a escuchar a Dari Spin, que hace Nada al Azar. Escuchando a Dari Spin, que es un artista callejero, haciendo el tema Nada al Azar. Si querés escuchar algo más de él, www.myspace.com, Dari Spin. Yo seguiré siendo hasta estallar en luminosidades, impregnando los espacios mentales, sacudiéndolos en giros invisibles, hasta arrebatar cada pensamiento neuronal, limpiando restos de Sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, sin paracaídas, s urbanas, jueves de 21 a 22, por tu dial, o lo escuchas, o te disparo. Abajo. Abajo, abajo, abajo, arriba, arriba, arriba, ahí estamos, volvimos. Lo que pasa es que estamos todos como, no quiero decir la palabra caliente, pero hace calor en el estudio, el tema de la soldadura, ¿viste cómo es? Estamos soldando acá mientras ustedes no se dan cuenta, estamos aprendiendo unos puntos de soldar y bueno, hace calor. Recién, mientras escuchábamos el tema, estábamos hablando con Silvina, que también está empezando a dar talleres para todos aquellos que quieran aprender. Sí, tengo unos talleres los sábados a la mañana, también algunos días de semana, bueno, a confirmar, porque los sábados yo estoy seguro con las alumnas. Y tengo generalmente chicas que vienen a aprender. Y bueno, aprender a soldar es muy fácil, así que está bueno, porque son 4 clases, es un seminario de 4, medias que aprendan a soldar y se vayan. Porque hagan su vida, su historia, y después si quieren pueden venir a hacer taller libre, pero no tener un alumno un año, a mí me parece al peo, porque aprendes a soldar y después ya son tus ideas. Y la protección, toda esa historieta que vos nos contabas recién, digo, tiene que estar súper presente, no es que yo puedo ir con un jean y una zapatilla más o menos, porque la puedo pasar mal. No, podés ir con un jean viejo, con unas zapatillas de cuero, si son de tela, capaz que sí, te quemás. Uno borcego. O unos borcegos, por ejemplo. Y después que tiene que ser un mameluco o un... Manga larga. Trabajo. Claro, manga larga, sí, porque si no te quemás. Y guante de cuero. Y los anteojitos. Y la máscara de soldar. La máscara de soldar, sí. Bueno, hay que mandarse, ¿eh? Bueno, pero yo a los alumnos les doy todo el material para que ellos no tengan que traer nada. ¿Y cómo hago? Si yo me quiero anotar, ¿cómo hago? Y bueno, me podés mandar un mail. Ah. Igual pones en Google Silvina Fernández Escultura y ahí aparecen un montón. Ah, está bien. Yo tengo el blog, bueno, o el mail, que es ferladen@hotmail.com. Ferladen. Sí. Como Bin, pero Fer. Exacto. Igualmente. Fer Fernández Laden de Bin Laden. Qué miedo. Vamos a estar subiendo toda la info a nuestro blog para que puedan a través nuestro comunicarse con ella. Y tenías algunas cositas más que nos querías contar antes de que nos vayamos, antes de la ofrenda, porque sí, la vamos a pedir. Primero quería, bueno, decir de vuelta lo de la exposición del 25 de junio en el Centro Cultural Borda, que va a estar muy linda, que se animen a ir, que pasen por, que vayan hasta el fondo, que entren por el portón y se acerquen hasta el fondo, que no tengan miedo, que no pasa nada. Y ahí estamos nosotros, en el fondo del Centro Cultural, que se animen, la gente no se anima, le tiene como miedo al Borda. Sí, todavía. Nos habían dicho, los chicos que vinieron el programa ese también nos contaban todo esto, como el lugar que como es en el fondo, da una sensación de como, uy, como mira el fondo del Borda. Y si me cierran la puerta. Yo creo que es más ese miedo el que tiene la claro, gente que otro. Si me quedo acá adentro hasta el viernes. Que vayan, se puede entrar y salir sin problema. Sí, sí, además el parque es muy lindo el paseo también, hay que ir con otra visión capaz, ¿no? Esa de voy a un hospital psiquiátrico, no. Voy a un paseo, hay un centro cultural y voy a ver una exposición. El Borda también es una ofrenda urbana. Y no te vas a salvar. Me la vas a tener que dejar, así te lo digo. Mi ofrenda urbana. El micrófono es tuyo. Bueno, mi ofrenda urbana... Te escuchan, urbana... esperá que te leo cuántos nos están escuchando. 300.720 oyentes. O sea, qué bueno, dale. Qué bueno. Bueno, mi ofrenda urbana es la de Constitución, porque yo cuando me vuelvo del centro, tomo el tren en Constitución... Y el ambiente en Constitución es caldeado, es pesado, es feo. Y a mí me gusta cuando arranca el tren, todos esos hierros que están todos ahí al costado, que es impresionante la cantidad de hierro que hay, porque hay desde vías hasta... Hay hierros que capaz que están ahí hace años. No, vagones abandonados. Vagones, de todo. Y para mí todo eso tiene un significado enorme, porque yo con eso podría hacer un montón de cosas. Es como que veas oro para vos. Para mí es oro. Es oro al alcance de la mano, ¿viste? Y después me bajo del tren y capaz paso por el puente, y abajo del puente está el depósito de la policía, de los autos robados, que están ahí también hace 1000 años, se deterioran ahí. No hacen nada con eso. Yo me imagino así, no sé, construir dame dos algo días, en el... Claro, hacer algo con eso. Esa es mi ofrenda urbana. Capaz otro pasa y no. Está muy bien, no ve claro. Nada, o no, ¿no? Ve nada, un basural, claro. No ve nada, sí. Tengo una soldadora en el bolso y la pienso usar, sería el lema. No es el lápiz, ya. Para cerrar. Así que hay que cuidarse. Bueno, Silvina Fernández nos ha acompañado hoy aquí. Muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por invitarme. Toda la información en nuestro blog www.ofrendasurbanas.blogspot.com. ¿Y el fácil mail? Y rápido. Dígalo. ofrendasurbanas@gmail.com.